Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico a cargo del especialista en dramaturgia y guión, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, copia certificada de Ava Kiarostami. Oh, buenos días. Buenos días. ¿Ha sido fácil de encontrar? Pues sí. Me alojaba al final de la calle. Ah, sí, en la universidad, ¿verdad? Ya. ¿Y siempre abre los domingos? No, suele estar cerrado, pero pensé que sería un buen sitio para vernos. Y además no le dije hora para que viniese cuando quisiera. Perdón, tengo pelos del gato en la nariz. Sin duda esto demuestra que compartimos intereses. Oh, se refiere a... No, la verdad es que acabé aquí por casualidad. Sí, y ahora estoy en medio de estas cosas sin que en realidad me importen mucho. Hace bien manteniendo las distancias. Poseen mucho atractivo, pero pueden resultar nocivas. ¿Lo dice en serio? Absolutamente. Tienen bastante valor, pero... Es una copia. Ya. Aún así también pueden resultar peligrosas. Yo las estudio y las admiro. Escribo sobre ellas, pero también guardo mis distancias. Es más, en casa prefiero las cosas prácticas. Solo guardo una antigüedad en casa si encaja entre las otras cosas que tengo. Si no, la quito. Sí, entiendo. Entonces, ¿usted cree que...? Que deberíamos tomar el aire, ¿no? Tiene una tienda fascinante, pero hace un día espléndido y... ¿Deberíamos salir? Y además... Claro. Su invitación no decía nada de tiendas de antigüedades, ¿verdad? Oh, no, qué va. Yo pensé que simplemente iba a ayudarle a ir de tiendas, pero no sé, es domingo, está todo cerrado. ¿Le apetece un café? Tengo café. Bueno, quizá podríamos tomarlo de camino. Sí. Verá, me encantaría salir de la ciudad, aunque solo sea un ratito. Sí, tengo coche. Si quiere, podemos... Bien. Ir en el coche. Escucharon a modo de tráiler una secuencia de la película que nos ocupa. Demos pasos entonces a la sinopsis de dicho filme. La Toscana italiana es el escenario del encuentro entre un aclamado escritor inglés que defiende el valor de la copia frente al original y una galerista francesa que resulta ser una de sus lectoras. A través de sus charlas sobre la vida y el arte van conformando una historia de amor. Puede que sean dos desconocidos que juegan a hacerse pasar por un matrimonio, o quizás se trate de un matrimonio que juega a hacerse pasar por dos desconocidos. Lo cierto es que lo suyo podría sucederle a cualquiera. Pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive tante cose che credevo morte ormai. canto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi e quello che mi manca nel mare del silenzio mi manca sai molto di più. Sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso solo per pensare, tu lo sai, ma ci son cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che escucharon Toscana a Bocelli, en la voz precisamente de Andrea Bocelli. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Contestemos primero a las preguntas de los oyentes. Simón Rodríguez comenta que le encantó el juego que Kiarostami establece con el público, que así es como hay que ver este filme, como un pretexto para indagar el porqué de la infelicidad de la pareja humana actual. De acuerdo, estoy de acuerdo con Simón. Eso es lo que precisamente debe hacer el cine. Primero que todo, entretener y después indagar, o sea, ofrecernos, llevarnos la mirada hacia lugares donde comúnmente no vemos, siempre teniendo en cuenta que es un espectáculo y no un documento, digamos, pedagógico o académico, o un espectáculo. Juan Carlos Proaño dice que leyó una entrevista que le hicieron a Juliette Binoche, la fabulosa actriz que usa a Abbas Kiarostami en su película, y que dice que la pareja no es un matrimonio, que ella finge serlo. Bueno, da igual, el caso es que tanto ella como él asumen actitudes y dicen, alegan posiciones que tiene tanto el hombre con la mujer como la mujer, y cualquiera de nosotros hemos dicho esas cosas que ha dicho él, o cualquiera mujer en esa situación ha dicho lo que ha dicho ella. Por lo tanto, da igual, el juego es precisamente buscando una estructura, buscando lo novedoso en el arte, pero lo que se está diciendo son verdades muy grandes. Daniel Yepes, ecuatoriano que fue alumno de Abbas Kiarostami, dice que si quieren dar con la premisa de la película, que se fijen en lo que dice la señora italiana en el bar. Sí, es cierto. Es un recurso, Abbas Kiarostami utiliza aquí un recurso que nos viene del teatro clásico griego. O sea, un personaje que en un momento determinado sale, irrumpe en la trama y dice cosas importantes, puede expresar la premisa. También sucede lo mismo con el anciano, que en un momento determinado ella interroga por una discusión que tiene con su compañero, y el anciano le dice una frase muy bella y muy, muy cierta. Dice, ella lo único que necesita es que camines a su lado y le eches el brazo por sobre los hombros. Giovanni Jaramillo dice que sí, que le han gustado la película, pero que si se fijaron que el señor mayor de la fuente es guionista, Jean-Claude Carrier. Sí, efectivamente, y casi todas las películas la hizo con Luis Buñuel. Recordarán Ese oscuro objeto del deseo, Los fantasmas de Goya, otras que hizo no con Luis Buñuel, con otros directores como El tambor de hojalata, El fantasma de la libertad, Cyrano de Bergerac, Viva María, Antonieta, Buñuel y La mesa del rey Salomón, y Francia en la sociedad anónima. Y por último, con Abbas Kiarostami, esta película que analizamos hoy, Copia certificada. Marta Castro dice que esta película no se parece en nada a las anteriores de Kiarostami. Bueno, sucede lo siguiente. Un crítico dijo que el cine de Abbas Kiarostami era muy importante, era muy talentoso él, pero que se estaba repitiendo. Entonces estuvo años sin filmar una película. También tuvo problemas en su país, tuvo que salir de él a trabajar a Italia, a Francia. ¿Y qué sucede? Que de pronto se nos aparece con esta película que efectivamente tiene cosas que las distancias del anterior cine realizado por él, pero si se fijan bien, está a su mano. Principalmente en el minimalismo, o sea, son pocos personajes, escenografías reales y sencillas, etcétera. Es un cine que si bien desde el punto de vista estructural puede ser un juego, como es en este caso, o sea, complicada porque es un juego, tenemos que saber si es cierto lo que nos lo están diciendo o si es tan ambiguo como la realidad, pero en sentido general está él, está a su mano. Ramón Villarreal, por su parte, dice que si bien la señora del bar es objetiva en cuanto a cómo debe lograrse la felicidad en la pareja, no deja de ser su filosofía algo fatalista para la mujer. Bueno, alude principalmente a la división natural del trabajo entre el hombre y la mujer. Ella le reprocha a él su vida, sus pensamientos, o sea que todos sus pensamientos giren alrededor de su profesión y demás. Hay estudios de distintas universidades que plantean que el hombre piensa más en su profesión, en su trabajo, que en otras cuestiones. Pero el caso es que el reclamo de ella tiene toda la razón, en el sentido de que hoy en día la mujer trabaja a la par del hombre, y sin embargo en ella siempre hay espacio para la casa y también para la pareja. Rogelio Puente le pide que confirme que es una estructura de progresión acumulativa y, lógicamente, como género, una pieza. No, para nada. Pero dejemos la respuesta a Rogelio para uno de los comentarios posteriores. Esto es todo en Preguntas y Respuestas. Estás junto a mí aquí. mundo, separado del mío por un abismo. Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Estás lejana, sueño un horizonte falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Andrea Bocelli en Por ti volaré. Bien, para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Copia Certificada, con guión y dirección de Ava Kiarostami. Le escuchamos, maestro Fernández, su turno. Bueno, voy a utilizar este espacio para, expresando distintas opiniones que ha habido en relación con esta película, hablar de un tema un poco más general, pero no por ello menos importante. Dice una persona que ha visto esta película: esta peli es un bodrio supremo. Hacía muchísimo tiempo que no me dormía en el cine. La Binoche, se refiere a la actriz principal, es en un papel francamente olvidable. Su supuesto esposo, un híbrido inglés que no calentaba ni a las piedras. ¿Y qué decir del guión? ¿Qué quisieron contar con esta historia? Una verdadera estafa, una pérdida de tiempo total. No gasten su tiempo en ver este mayúsculo bodrio. Hay mejores cosas que ver en la vida. Esa es la opinión de una persona. Después vamos a ver de dónde salen esos criterios. Pero sin embargo, María dice lo siguiente: a mí esta película me dejó como en una fiesta, con champán, con champaña. Es hermosa. Quería estar yo allí paseando con ella y escucharlos. Qué sensible es este director, cómo se nota que ama la vida. La vida es así como en esta película, muy difícil, pero es la vida y es hermosa. Maestro Fernández, si me permite, ¿qué hace que existan dos comentarios tan disímiles, ¿no? Tan polarizados realmente? Ajá. Bueno, yo hice, saqué de mi libro unos comentarios que quisiera con ello dar respuesta a tu pregunta, en el sentido de a qué no han acostumbrado. ¿Qué no ha acostumbrado el cine puramente de entretenimiento? Voy a leer aquí tres notas que tengo aquí para contestar esa pregunta. Y dice: no hace mucho, en la sección de curiosidades y frases célebres del cine, definíamos el realismo como la búsqueda de la ambigüedad. En la vida, por ejemplo, nosotros salimos a la calle, vemos cualquier hecho, un accidente, y óyenos después relatar el accidente para que tú veas que va a haber una diferencia entre lo que dices tú y lo que digo yo. ¿Por qué? Porque hay aspectos de ese hecho que te sensibilizó a ti y a mí no. O sea, eso se produce. Entonces, precisamente en el arte, si en el arte realista lo que hay que buscar es eso, lograr la ambigüedad. Y esta película lo logra en grado sumo. Dice: una de las características del arte es que tiene que maravillar, condición que desde luego no tiene obligatoriamente que ver con el suspenso o la sorpresa abundante en los géneros no realistas o en muchos malos thrillers. En pocas palabras, el entretenimiento no pasa de la anécdota, mientras que el gran arte, sin tener que darnos soluciones, escudriña, indaga en el ser humano y pone en evidencia las posturas de un autor. Que la hagamos nuestra o no depende de las creencias o los mapas de comportamiento que nos hayan impuesto, mas siempre saldremos enriquecidos de la confrontación inteligente con las ideas y de una buena obra. O sea, aquí me explico, ese señor que expresó esas lamentablemente esas opiniones tan adversas de una película tan bien lograda como Copia Certificada, es producto de eso, es producto de que ve en el arte sencillamente el entretenimiento, no le pide nada más que eso, que lo entretenga, que la pase bien, no importa haciendo concesiones, lo que sea, pero que haga eso. En tanto que el gran arte ambiciona otras cosas superiores, ambiciona ahí precisamente a la sensibilidad del espectador, mejorar en el sentido que puede hacerlo el arte, no de forma didáctica, porque el didactismo no tiene nada que ver con el arte, pero sí de una forma, si se quiere, hasta subconsciente, o sea, que haga suya esos planteamientos del cine o que vea una opinión diferente a la suya en el cine y pueda mejorar su existencia. Si eso lo logra el cine, ¿qué otra función mejor que puede tener el cine que el mejoramiento del ser humano? Se extraña como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, lo sé. Te extraño. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras. Pero te extraño, te extraño, te extraño. Fue André Bocelli esta vez, pero te extraño. Lo escuchamos en su tercer comentario, maestro Fernández. Bueno, aquí le voy a dar respuesta al oyente que planteó que era una estructura de progresión acumulativa, y hay que decir que no, pero vamos a demostrarlo. Es una estructura clásica o aristotélica. Los bandos en pugna son ella versus él. El detonante, la supuesta separación de la pareja. La forma de manifestarse la acción dramática, intento. Ella lucha por recuperar su matrimonio. O pues, que sea verdad o no, no importa. El problema es lo que ella está haciendo. Eso es a la dramaturgia. Lo que le importa es eso. ¿Qué hace el personaje? ¿Por qué lucha el personaje? No hay que olvidar que el drama en el griego antiguo quería decir hombre haciendo cosas. No diciendo ni queriendo, sino luchando por lo que quiere. Ella lucha por recuperar su matrimonio. Eso es evidente en la película. La oposición, él defiende su independencia. Cambio de equilibrio, él regresa a Inglaterra. El género es tragedia por la frustración. Habíamos dicho en otros programas que para que haya una tragedia tiene que haber una muerte física importante, trascendente, el personaje protagónico, el antagónico, la presa codiciada, o puede haber una frustración, una muerte psicológica, es igualmente una tragedia. Ella muere psicológica, ella se frustra porque no logra lo que quiere. Veamos entonces cómo eso se manifestó en el relato, en sentido general, las seis partes de la estructura clásica aristotélica. El punto de arranque, la conferencia de él por la publicación de su libro, que precisamente se llama Copia Certificada. El niño, en un momento determinado, le pregunta a ella que por qué no puso el apellido, su apellido, en la dedicatoria del libro. Eso es una clave que nos da al Kiarostami para que entendamos que ese niño es hijo de ese señor que está dando la conferencia. La exposición, el encuentro en la tienda de antigüedades de ella y el viaje donde filosofean sobre la felicidad de la pareja. Luego, en la exposición, él cuestiona la legitimidad del original. Este es un tema que desarrolla la película y que precisamente por eso se trata, lleva ese título. Pero va más allá de eso la película. La película plantea las distintas posiciones del hombre y de la mujer, aunque esta tiene una característica particular. Él es un intelectual, eso lo marca él de forma, si se quiere, egoísta en relación. No es que los hombres no seamos egoístas en sentido general, pero el intelectual se apega más a su profesión y eso le da características un poco no especiales sino diferentes. El punto de giro: la dueña del bar los da por un matrimonio y ella no lo niega. El desarrollo, ahí se complica, en el punto de giro se complica la historia. Ahí nos empiezan a dar una visión diferente y es donde se ve que ella empieza a luchar por la recuperación de su pareja o de su matrimonio. El desarrollo, lucha de ella por recuperar su matrimonio. El ejemplo de la estatua, donde una mujer recuesta la cabeza en el hombro de su pareja masculina. La discusión, la intervención de la pareja mayor y el consejo del anciano. Ella lo único que necesita es que camines a su lado y le eches el brazo por los hombros. El preclima, la pareja entra en el viejo hotel de Toscana, donde 15 años antes pasaron su luna de miel. El clima, ella finalmente lo precisa a que vuelva con ella y con su hijo y con el hijo de ambos, y él le dice que a las 9 vuela hacia su país. Desenlace, por la ventana se ven las torres de una iglesia donde suenan las campanas. Todo ha sido un juego, efectivamente, todo que Kiarostami nos ha llevado, nos ha dicho cosas como verdades, como templos, tanto desde el punto de vista de la mujer como desde el punto de vista del hombre, a través de un juego, una representación artística, un pretexto para evidenciarnos las distintas posiciones, es decir, cómo asume y siente el hombre y la mujer ese fenómeno social que hoy llamamos matrimonio. Curiosidades o frases célebres del cine. La diferencia entre el arte dramático y el simple entretenimiento se destaca en que mientras el segundo, o sea el entretenimiento, se apoya en los aspectos más externos de una historia, el primero, el arte, nos hace gozar con la innovación dentro del ámbito limitado de acciones dramáticas posibles. Nos sale por donde no lo esperamos y guía nuestra atención de manera sutil, indirecta, hacia aspectos de la vida que no están comúnmente en primer plano. Esta sección estuvo a cargo de los estudios teóricos de nuestro especialista. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro en próximos programas, pueden llamar al 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa: los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en el Break Show, José Tamayo 557 y 20 Milla, o por Amazon.com. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Bueno, indudablemente que yo considero que es una joyita, una obra de arte muy lograda, y le doy la máxima categoría, o sea, 10 puntos. Pero esta es nuestra evaluación. Insistimos en que las películas de este programa son un pretexto para hablar de dramaturgia. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Esto es todo, amigos, queridos oyentes, llegamos al final. Editor Diego Salazar, música incidental de Cede Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro Gerardo Fernández García.